Bueno, y nos quedan apenas 15 minutos de este Enredando las Mañanas, que viene de cada extremo de nuestra vía Ayala, y ahora compartiendo un poco el análisis en torno a lo que han sido las condenas a los campesinos y campesinas de Curuguaty. Estábamos conversando con Inés Franceschelli del Congreso Democrático del Pueblo de Paraguay, y ahora estamos también en comunicación compartiendo esta mesa del Enredando con Claudia Coral del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, que estuvo apenas hace unas semanas por allá participando de un encuentro de semillas y que además también se acercó a la cárcel de Tacumbú para visitar a los 6 campesinos presos. ¿Nos estás escuchando, Claudia? Sí, un poco entrecortado, y si puedes subir un poquito mejor. Bueno, a ver, ¿ahí nos escuchás mejor? Ahora sí. Bueno, Claudia, estábamos justamente acá compartiendo con Inés un poco cuál es el sentido. Acá te saluda. Hola, Claudia. Hola, Inés, ¿qué tal? Qué gusto escucharte. Igual. Así se vieron hace poco en Paraguay y ahora estamos acá con Inés en Córdoba. Qué bueno. Bueno, estábamos conversando un poco en torno a justamente contextualizar lo que ha sido la masacre, la condena por la masacre de Curuguaty a campesinos y campesinas, y queríamos, bueno, también un poco pensar en esta cuestión de la criminalización de los movimientos sociales y del movimiento campesino, particularmente en Paraguay. Sabíamos que, bueno, hace poco estuviste vos allá visitando a los 6 campesinos presos extraditados de Argentina en la cárcel de Tacumbú, donde además han sido trasladados ya los varones condenados el lunes. Sí, sí, estuve con los 6 campesinos presos en lo que ellos formaron como Escuela de Formación Política Soledad Barret. Ahí está preso también Rubén Villalba, uno de los compañeros de que ha sido juzgado en la masacre de Curuguaty y que ha sido condenado a 30 años más 5 de prisión en un juicio absurdo, ¿no? Creo que de eso ya habrán hablado, así que sí, estoy con la vivencia de esa cárcel terrible que además hace poco sufrió un incendio donde murieron 5 internos, o sea, está la gente muy devastada y muy golpeada. De hecho, vos sabés, Claudia, que nos estábamos enterando que en este momento hay un motín en la cárcel de Tacumbú y están recluidos en una habitación los 6 campesinos más los condenados del lunes. Sí, te comento, Claudia, estamos siguiendo desde temprano un motín con toma de rehenes. No sabemos muy bien el motivo, dice que hubo una requisa y después de la requisa se inicia esto, pero da la casualidad que es en el pabellón donde están alojados Basiliano, Roque, y los han metido a todos en una pieza, tanto a los 6 como a los nuevos que ya fueron trasladados, a Rubén, a Luis, etcétera, rodeados de cascos azules. Estamos haciendo seguimiento, pero esa es la noticia del día. Sí, las condiciones, además de la cárcel, son para que estalle en cualquier momento, porque una cárcel que está sobrepoblada y con condiciones edilicias terribles y represivas también, así que realmente la situación es peligrosa y hay que estar súper atentas, ¿no? Además de que es un lugar donde se acumulan injusticias de todo tipo, porque es una cárcel que, como casi todas las cárceles del continente, está llena de pobres, ¿no? Así es, Claudia. Y de alguna manera veníamos, bueno, con Inés conversando en torno a cómo la criminalización responde a un modelo de país vinculado con el neocolonialismo, con las transnacionales, con los latifundios. Y de alguna manera queríamos también consultarte en torno a cómo, si se podría establecer este hilo de continuidad en torno a lo que es la situación de los 6 campesinos presos previamente y las hoy nuevas condenas por la masacre de Curuguaty. ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que en todos los casos hay, por un lado, un armado de causas. Yo no tengo ninguna duda que a los 6 campesinos presos fueron causas armadas donde nunca se pudo justificar de lo que se los acusa, que ellos han sido los responsables. Todo lo contrario, creo que tenía que ver con una maniobra para criminalizar al movimiento campesino y desarticularlo. En este caso son 6 compañeros con niveles de formación importantes que los tienen hace ya 10 años detenidos, y en el caso de la masacre de Curuguaty es evidente que tiene que ver con la maniobra golpista con la que se inició el movimiento que llevó a la destitución de Lugo, y que también en este caso lo que menos importa es la justicia, porque no se investigó la situación de los 11 campesinos masacrados, pero también en el caso de los policías, de los 6 policías asesinados, no, tampoco podemos decir que se haya investigado, porque se condena a, como culpables a gente que no tuvo responsabilidad en esos hechos. Así que creo que, de nuevo, el objetivo es legitimar al pacto golpista. Otro resultado significaría abrir la investigación sobre qué fue esa masacre como detonadora de golpe de Estado. También cuidar las propiedades de los narcosojeros que están en el poder en Paraguay, en este caso del señor Riquelme, y decir para toda la sociedad y sobre todo para los movimientos campesinos que no se animen a ocupar tierras, que no se animen a ejercer su derecho a trabajar las tierras y a defenderlas, porque bueno, van a ser castigados duramente. Esas son estas condenas absurdas que pidió la fiscalía y que los jueces, que por otro lado sabemos que el titular, entre otros, del tribunal, está acusado por coimas recibidas en distintas oportunidades y que está al servicio de los señores del poder, han dado, ¿no? El juicio fue una burla desde el punto de vista de la justicia en sí, pero no es una burla si pensamos en los términos políticos de resolver con dureza acciones desde el poder para disciplinar, ordenar y reprimir a quienes se rebelan frente a tamañas injusticias. Así es, Claudia. Quería, nada más para terminar, vos mencionabas la escuela de formación política, que creo que tiene que ver también con estrategias de resistencia que se dan cuando cuando en la cárcel es otro frente de lucha, ¿no? ¿Querés contarnos cortito en qué consiste? Sí, bueno, la oportunidad que estuve en Paraguay, no esta última, sino anterior, para el 25 de mayo, que fue cuando nos encontramos ahí con Inés en una bella actividad que se hizo en la Plaza de la Democracia, esos nombres que nombran cosas que por ahí no representan exactamente. Bueno, en esa oportunidad, cuando fui al seminario sobre el cuidado, defensa de las semillas, la lucha por la soberanía alimentaria, me hice la escapada para visitar a los 6 campesinos presos en la cárcel de Tacungú. Y ahí se inauguró formalmente el 25 de mayo la Escuela de Formación Política Soledad Barret, y asistí ahora a una nueva clase. En realidad, la idea es que esos compañeros que vienen hace tantos años sosteniendo con dignidad su lucha y también su propia formación, están ayudando a formar a nuevos militantes, tanto entre quienes están ahí sufriendo las injusticias en calidad de presos, como quienes podemos ir a visitarlos y escuchar sus reflexiones y a dialogar sobre cómo estamos mirando la situación política, a pensar el continente, bueno, y a generar la libertad a partir de los propios valores. Sí, yo creo que fue las dos veces, el 25 de mayo y ahora en esta oportunidad, muy impactante para los grupos que estuvimos visitándolos, poder escuchar su entereza, su integridad, su reflexión, y poder intercambiar también sobre las perspectivas políticas que ahí vemos. Y también, en el caso de la última visita, fue una clase sobre Curuguaté, precisamente estuvimos pensando y analizando lo que significaba ese juicio, y pensando la necesidad de resistencia del movimiento popular junto al movimiento campesino, sin no dejar aisladas las luchas campesinas en este contexto. Así es, buenísimo. Claudia, no sé si querés, Inés, decir algo. No, mucha claridad, Claudia. Comentar que lo que ya dijiste, Claudia, que el caso de los 6 es un caso también interesante para ver la impunidad con que estas instituciones de supuesta justicia operan. Por ejemplo, uno de los 6 está condenado sin tener acusación. Procesalmente nunca se le acusó. En el caso de Curuguaty, están acusados, los que reciben penas más altas, están acusados, porque esa fue la acusación y así se llevó el juicio oral, por homicidio en grado de tentativa, y fueron condenados por homicidio doloso consumado, es decir, por el que nunca se les acusó. Entonces, entender también cómo nuestra, cómo la sociedad toda, y bueno, a veces nosotros también alimentamos eso, le damos legitimidad a instituciones que en realidad no son tales. Es decir, un juez, y pero ese señor no es un juez, ese señor es un bandido fungiendo de juez, ¿verdad? Y en ese sentido, poner un hacer un comentario. Anoche escuché una entrevista que le hicieron a Rubén Villalba, el condenado a 35 años. Y él dice, es tremendo lo que me está pasando, me duele, pero estoy feliz porque es tan aberrante esta situación que ayuda a que la gente tome conciencia en este sentido. Y deja, exactamente. Y bueno, y a lo mejor esto ayuda a que cambiemos de lugar mucho más en la sociedad y muchas más personas. Y eso, estamos en la lucha continúa. Estos compañeros nos dan también ejemplo de resistencia, de entereza, de coraje, trabajando desde dentro, haciendo su militancia ahí en ese infierno que está en Tacumbú, que tiene 4 veces más presos de los que tiene capacidad el edificio. Así que eso, inspirarnos también en ellos. ¿Estás ahí, Claudia? ¿Hola? Sí, te escuchamos, Claudia, si querés agregar algo. No, sí, comparto plenamente lo que dice Inés y decir que además nosotros como argentinos y argentinas tenemos responsabilidad porque los 6 campesinos fueron extraditados desde Argentina. El tiempo que estuvieron presos en la Argentina no se les está reconociendo como parte de la condena, y había un compromiso que comunicó el juez Lijo en su momento, que es el que decidió la extradición junto con el Poder Ejecutivo, de que se iban a cumplir los derechos humanos de los presos, y esto es algo que nunca se ha cumplido, así que también desde el punto de vista nuestro tenemos que exigir al gobierno argentino que haga cumplir con los derechos humanos y con lo que se comprometió en su momento. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, Claudia, y seguimos en contacto. Un abrazo grande a ustedes. Saludos, Inés. Chao, Claudia. Un beso. Bueno, estábamos entonces en comunicación con Claudia Corol desde Buenos Aires. Para complementar un poco la mirada también, con sumada a la voz de Inés. Estamos ya en los últimos minutos. El gallego ha estado callado tratando de entablar comunicación durante los últimos 25 minutos con Paraguay. Estamos intentando comunicarnos con tanto con los presos como con algunos compañeros, los que están en la toma del Palacio de Justicia, y por eso estamos pendientes de los teléfonos, no lo estamos logrando. Pero bueno, quedará pendiente y será fuera del aire, tal vez para compartir para el Enredando las Mañanas del día de mañana. Inés, no sé si querés compartir algo más, Gallego, que te veo así encarando el micrófono. No sé bien qué decir. Porque realmente muy muy completo todo lo que aportaron. De esta parte, muchísimo dolor, muchísima tristeza. Y bueno, tratando de difundir acá en Córdoba como podamos. Y sí, la verdad que mucho dolor porque es una medida eleccionadora. Pero bueno, contento también de saber esto, de que la lucha sigue, de que esto es algo que se esperaba. Entonces, bueno, la esperanza de que el pueblo reaccione, que podamos hacer que esto se sepa y que podamos salir a repudiarlo, porque realmente, como contaba bien esto, no le puede pasar a cualquiera, digamos, a cualquier luchador social. Entonces, bueno, eso, digamos, la gente está en este momento todavía en la sala, donde fue dictada esta sentencia nula. La gente se ha congregado también allá en Asunción, en las puertas de ese Palacio de la Injusticia. Así que bueno, creo que mientras haya lucha hay esperanza, ¿no? Sí, yo, bueno, también para cerrar, si hay la lucha del pueblo, la conciencia de que una vida mejor es posible, de que una vida libre es posible, de que tenemos, de que somos sujetos de derechos y que la realidad está fabricada para la generación de dinero y no para la vida en todas sus expresiones. Esa lucha es una lucha histórica, es una lucha nosotros los primeros que la estamos sosteniendo. Pero si hay un momento, me parece a mí, histórico en América Latina, en donde se hace necesario hacer un esfuerzo extraordinario en militancia, en organización, en defensa, es este momento. Estamos viviendo mucho retroceso, estamos viendo mucha violencia en cómo el capitalismo arremetió para reafirmarse, digamos. Y eso, instar a todos, a todas, a que es un momento de que hay que frenar tanta barbarie, tanta violencia sobre la población. Tenemos en la historia reciente mucho ejemplo como para saber hasta dónde podemos llegar, y eso, a esto hay que pararlo, ¿no? Un nuevo cóndor sobrevuela Latinoamérica y hay que pararlo. Así es, decimos y dijimos en Honduras, en Paraguay, en Brasil, ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres, repetimos en cada rincón, lo seguimos sosteniendo desde todos los movimientos. Le agradecemos muchísimo a Inés Franceschelli del Congreso Democrático del Pueblo de Paraguay, su compañía, su clara palabra. Y nos estamos ya despidiendo en esta mañana fría y gris, cordobesa, pero llena de corazón y lucha de cada rincón. Pero antes queríamos avisar de una movida mañana en la ciudad de Córdoba, porque así como la injusticia se expresa acá, hoy estamos con la reivindicación en contra del tarifazo que ajusta a cada familia en nuestro país, con lo que han sido los descomunales aumentos en cuestiones de consumo básico como la luz y el gas. Así que bueno, acá Emma nos comparte un poquito la información. Sí, bueno, mañana mismo, justamente como decías, el jueves, a partir de las 18 horas desde Colón y General Paz, va a haber una movilización que invitan justamente vecinos, vecinas y centros vecinales autoconvocados y autoconvocados, marcha contra los tarifazos. Porque no los podemos pagar, exigimos la derogación de los aumentos al 31.3 en los servicios de gas domiciliario y aumentos proporcionales a las subas salariales. Córdoba le dice no al tarifazo. Sí, nos quedamos sin tiempo, me parece. No hay ni música. Ni música. Mandamos entonces un fuerte abrazo. Mañana de 10 a 12, un nuevo Enredando las Mañanas, esta vez desde la ciudad de Buenos Aires, en la Retaguardia. Y nosotros nos escucharemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana.